corazón. Aquí está el éxito. Decirle que lo quiero. Ay, chicas, ¿saben una cosa? Yo estoy muy enamorada de Javier y no me gusta que lo estén mirando. Saliendo con un chabón, ya más de un año van casi dos. Estoy enamorado y ¿saben qué? Me gustaría darle un varón. El desgraciado me hizo operar. Nadie sabía de esta traición. Me fue engañando, me pareció. Pasa mi corazón. Decime si él no quiere bailar conmigo. Decirle que yo sufro por nuestro amor. Vamos que te hace caso que sos su amigo. Yo no voy a vengarme por su traición. Decime si él no quiere bailar conmigo. Decirle que yo sufro por nuestro amor. Vamos que te hace caso que sos su amigo. Yo no voy a vengarme por su traición. Ya me lo encontré. Un gran escándalo allí se armó. Le hice una escena que no sabes. Un policía nos separó. Hoy me llamó a mi celular. Se disculpó y me invitó a cenar. Paseamos juntos por Santa Fe. Él me va a engañar. Decime si él no quiere bailar conmigo.